¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en este espacio donde cada 15 días nos entra un poco escalofrío comentando y platicando este tipo de temas. Estoy con mi amigo Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Uriel? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo has estado? Bien, fíjate que pues bastante bien. Nos han estado llegando algunos correos que vamos a leer ahorita en unos momentos más para que veas cómo la gente ya nos está escuchando por todos lados. ¿Cómo ves? Uriel. A ver, venga de ahí. A ver, fíjate que vamos a recordarle a todos nuestros amigos nuestro correo para que nos sigan escribiendo, ¿no? Claro que sí. radioescalofrio1@gmail.com para que tengan una comunicación con nosotros, ¿no? Que nos comenten, que nos manden sus historias, ¿cómo ves? Pues sí, o de qué les gustaría que habláramos. Exactamente. ¿Qué les gustaría que investigáramos? Sí, porque fíjate que es padre, ¿no? Que te estén escuchando, ya que nos estén mandando correos. Y eso quiere decir que ahí la llevamos, ¿no? Pues sí, exactamente. Digo, finalmente este programa lo hacemos para, como entretenimiento para ellos, diversión para nosotros también, pero finalmente es para comunicar algo, ¿no? Estar interactuando con la gente. Así es, entonces es padre que nos manden sus correos, ¿no? Es padre saber que sí realmente tenemos resultados. Así es. Fíjate que te voy a leer primero que nada de Bob, que siempre nos ha seguido, es el que nos dijo sobre el libro de Supernaturalia. Ah, excelente libro. Entonces, esta vez le seguimos sacando jugo. Sí, de hecho sí, nos ha servido bastante. Este es de nuestro amigo Bob, a quien le mandamos un saludo a donde quiera que nos esté escuchando. Dice así: estoy escuchando el podcast de Escalofrío de Lugares Embrujados 2. Ajá. Y me gustaría comentarte algo con respecto a la película que se llama 1408 del cuarto de Hotel Embrujado. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Sí. Okay. Está basado en un cuento de Stephen King llamado exactamente igual, 1408, que si sumas los números te da número 13. Es decir, es la habitación 13 del piso 13. Recuerda que el piso 14 en realidad es el piso 13 en los hoteles. Sí, o sea, no dice piso 13. Dice 14. Ah, sí, ya habíamos comentado que eso pasa en muchos lugares, ¿no? Incluso en los barcos. Así es. Tú estás en el piso 12 y el siguiente piso es el 14. Ajá, exactamente, pero aunque no dice piso 13, es realmente el piso 13, ¿no? Una creencia, venía en el Titanic, creo que el Titanic tenía el piso 13. Así es, efectivamente. Si mal no recuerdo, y de ahí partió que ya no la creencia de que el piso 13, adiós en todos lados. Así es. Es el piso 13 en los hoteles. Ajá. Viene dentro del libro de cuentos cortos llamado Todo es Eventual. Y más que un cuarto embrujado, es como lo dice en el cuento el gerente del hotel, es solo un cuarto jodidamente malvado. O sea que sí han pasado muchas cosas por ahí, ¿no? La película es buena, solo que toda la historia del personaje principal, lo de su hija y su esposa, es totalmente inventada para la película. En el libro el relato es muy corto y realmente en un lapso de 10 minutos el cuarto hace un infierno de la vida del pobre tipo que ahí se instala. También de lo del 1408 cuentan las malas lenguas que está basado en el Hotel Cecil. El Hotel Cecil. Ajá, así dicen, es. Sí, he oído algo sobre eso en California. Así, así está. Es. A ver, te investigo algo. Ahorita investiga de ahí a ver qué dice, ¿no? Que es un hotel donde han pasado un montón de cosas bien del demonio. Puedes empezar revisando el caso de Elisa Lam. Pero otros dicen que está basado en las experiencias paranormales que vivió Stephen King en el Hotel Stanley, que fue en el que se basó para escribir El Resplandor. Es lo que nos comenta Bob. Así, y retomando lo del 1408... Otro de los libros que te voy a recomendar se llama justamente No entres al 1408, que es un libro de cuentos en honor a Stephen King. Fíjate que efectivamente este cuentecito, ajá, dura, realmente es un lapso muy corto, que son 10 minutos, en donde este tipo pasa todas las experiencias en ese cuarto de hotel. Y la verdad está bastante bueno el cuento de Stephen King. Sí, está muy bueno, la verdad. ¿Tú lo has leído en Arkham? Yo lo he leído, de hecho yo creo que lo voy a leer para los cuentos de Arkham. Ah, no, o sea, si ya lo habías leído en Arkham, sino para leerlo. Sí, de hecho yo creo que sí lo voy a... Un saludo a nuestro querido amigo Bob, que siempre está al pendiente de lo que estamos nosotros hablando. 1408. Así es. Se me hace, ahorita estoy investigando algo ya sobre el Hotel Cecil, pero en lo que medio leo y hablo, pues creo que este está muy marcado todo esto de los números cabalísticos, ¿no? O sea, viene siendo un número cabalístico, al igual que el 7, por ejemplo. Así es. Y el 13 más bien como que está muy mitificado. Sí. Ya tenemos el viernes 13 en Estados Unidos. Así es. Todo mundo le tiene miedo al 13. Luego no sé dónde salió la jalada, porque la neta no lo entiendo, que aquí en México el día de mala suerte es el martes 13. No, quién sabe. Y yo no, ¿por qué no martes y por qué en 13? No, el viernes 13, pues solamente que se te aparezca Jason, ¿no? Por eso no me acerco a las lagunas en esos días. No, pero sí hay muchos que se parecen Jasons, ¿no? Sí, exactamente. No, fíjate que yo no sé de dónde salga efectivamente el número 13 que sea de mala suerte. Ajá. La verdad es que no sé de dónde, pero sí es como muy común, ¿no? Que sí, el número 13 sea de mala suerte, no sé. Si nos pueden, que nos manden correos, sí, ¿no? Sí, pero a lo mejor Stephen King, digo, te puedo asegurar que Stephen King mucho se apoyó en la mitificación de este tipo de números. Para hacer estos cuentos, porque realmente son números que, o sea, ya te causan extrañeza, ¿no? Ya es decir, ay, es día 13, ya me voy de la chingada. Bueno, ya mentalizándote. Sí, exactamente. Y estás diciendo, me voy del nabo, pues te voy del nabo. La ¿no? sugestión. La sugestión, exactamente. Entonces sabemos que la mente es algo muy poderoso, uh-huh, y que eso te puede sugestionar bastante, enormemente. Y el 13 es un número de los fuertes, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, esta chica, Elisa Lam, creo que le encontraron muerta, ¿no? Ya, ahorita estoy leyendo algo. Mira, hay algo, no encontré, bueno, sí vi algo sobre Elisa Lam, pero encontré algo sobre el Hotel Cecil. Te lo ver, voy a leer. Me dice, este no es el primer hallazgo, el de Elisa Lam. Sí, creo no que le encontraron muerta o algo así, que sí. Casos muy extraños. Sí, ya me acordé, no me acuerdo, fue en el 2013, creo, o sea, no recuerdo. Ajá, algo así. Aquí, sí, fue en el 2013, que le encontraron en un tanque de agua, en un tinaco, vaya. Sí, sí, sí. En uno de los contenedores de agua que tiene en la parte superior del hotel, encontraron a la chava. Dato curioso que estoy aquí checando es de que para acceder a las azoteas, bueno, eso sí lo sabía, tengo familia en California, un saludo ahí a mi hermana y a mis primos, y yo también tengo ahí sobrinos, en California se han dado por allá, y sé que por los problemas que han tenido en varias ocasiones, los incendios, de que la gente tiene que correr hacia arriba para salvarse y todo eso, sé que en los hoteles y en las construcciones altas en general está prohibido cerrar las puertas de la parte superior de un edificio. Es decir, como aquí en México, no sé si te has metido a algún hotel que realmente quieres subir en la noche a la azotea y las puertas de acceso a la azotea están cerradas con candado o con llave. Ajá. Porque regularmente en el día suelen estar abiertas. Yo sí me metí a chismear, a sacar fotos, y están abiertas, sí, pero sí, en la noche la cierran. Están cerrados. Ajá, claro. Allá en California no está permitido eso, tienen que estar abiertas las 24 horas del día. Sí, para cualquier por siniestro. Por las eventualidades, ¿no?, de los siniestros, principalmente de los incendios. Ok. Bueno, este caso del Hotel Cecil no fue la excepción. Pero sin embargo, un detalle que estoy viendo aquí que tiene ese hotel es de que esas partes tienen alarma. Ok. ¿Sí? Si alguien sube, abre la puerta de la azotea, suena una alarma indicando que esa puerta se abrió. Okay. Y no se calla la alarma hasta que no suben los encargados y tienen un compartimento especial con una llave para callar la alarma. Okay. Y sin embargo, aquí estoy viendo de que el día que murió esta chava, Elisa. El día que murió esta Elisa. Esta alarma nunca murió. Esta alarma nunca sonó. Exactamente. Pero entonces estaba dentro del contenedor este. Sí, exactamente. Entonces, lógicamente, ya después hicieron. Veo aquí que hay grabaciones incluso donde ella actúa de una manera muy, muy extraña. Mencionan aquí. No he visto el video, aquí está el video, pero no lo he visto. Pero lo que mencionan aquí es que actúa de una manera como errática. como si estuviera escapando de algo, como si tuviera algo. Sí, sí, de una manera muy extraña. Que muchos aquí dicen que posiblemente fue una posesión demoníaca. Ay, caramba. Entonces, con eso, se ve aquí el momento donde ella sube a la azotea. Bueno, no se ve cuando entra a la azotea, pero se ve donde sube al elevador. Se supone que de ahí termina en la azotea. Nunca suena la lamentada alarma de que abrieron la puerta de la azotea. Y al parecer aquí, 9 días después, encuentran su cuerpo en la, ¿cómo se llama? El contenedor. En el contenedor de agua, en el tinaco de agua del hotel. Y también estoy leyendo que, mira, dato curioso, ¿no? Y dice tú, ay, mamá, pero ya no sabes ni qué. Uh-huh. Porque fue a base de quejas de los huéspedes de que tenía un sabor raro y una consistencia y un olor raro el agua con la que ellos utilizaban en sus cuartos, ¿no? Guácala, o sea, ¿no? Gente que se estaba bañando con esa agua, todo eso reportó un olor feo. Pues no, un olor feo, o sea, algo raro en el agua, ¿no? Entonces fue cuando el encargado, el conserje, aquí se puede decir que sube a revisar el tinaco, a ver si hay algo mal, y encuentra el cadáver de esta chava Elis, que era canadiense, No inventes, está cañón, ¿no? Sí, está cañón, ¿no? De aquí lo que están atribuyendo es que porque varias personas lo estuvieron checando, que parece ser una posesión demoníaca. No. Que realmente no se ve que alguien lo esté, Sí, que la lleve allí. Ya. Sí, exactamente, que le esté llevando o que le estén correteando algo así. Sin embargo, fíjate lo que estoy leyendo aquí. Ajá. Te lo voy a leer tal cual está aquí en la página. Sí. Dice, este no es el primer hallazgo macabro en el Hotel Cecil. Un hombre, un hotel con una historia oscura que fue el hogar de 2 asesinos en serie muy conocidos. No sé quiénes, ¿eh? El legendario Richard Ramírez, no lo ubico, y Jack Underweger. El hotel fue construido en la década de 1920. En 1985, Ramírez pagó $14 por una noche para quedarse en el piso 14, donde mató a 14 personas. Carambolas, ajá. Ah, caray, no dicen si del mismo hotel o qué onda, porque... Bueno, ¿qué? 6 años más tarde, Underweger asesinó a varias prostitutas mientras vivía en el Hotel Cecil. Pero el Hotel Cecil también fue escenario de un suicidio en 1962. O sea, ahí llevamos a ella 14 personas por Ramírez, Underweger, a varias prostitutas. No dice cuántas. Un suicidio, ¿sí? En el 62. Posteriormente, sí. Pauline Hotel, de 27 años de edad, y que saltó por una ventana cayendo sobre un peatón, matando a ambos. Mira, en su suicidio se llevó otra persona. ¿Sí? 2 años después de esto, Goldie Oswood fue encontrada violada y estrangulada en su habitación del Hotel Cecil. No inventes. No manches, ¿eh? Elizabeth Short, también conocida como la Dalía Negra, quien curiosamente patrocinó el hotel poco antes de ser encontrada mutilada y descuartizada en 1947. Ah, está cañón, o sea que ese hotel ya tiene historia de muertos ahí, ¿no? No creo que sea. Bueno, sí, efectivamente tiene ese tipo de historias. Pero pues no creo que sea el único hotel, ¿no? Imagínate, ¿cuántos hoteles hay y qué pasará en esos hoteles? Fíjate, está, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, hay que hacer un programa de... De hoteles. De hoteles. Sí, digo, no estilo Playboy, más bien estilo... Escalofrío. Escalofrío, ¿no? Oye, sí, no, está cañón esto. Mira, fíjate, aquí hay incluso una narración posterior, dice... Las personas que han visitado este hotel afirman haber sido testigos de extraños fenómenos. Como por ejemplo la experiencia de un turista. Ajá. Quería pasar varias noches en el Hotel Cecil. Una de las noches estaba en mi habitación, dice el huésped, y desperté con la sensación de que estaba siendo estrangulado. Estaba bañado en un sudor frío y no podía moverme ni pedir ayuda. Eso se me figura así como lo que luego dicen que se le subió un muerto, ¿no? Eso, ¿no? Pero este era el muerto estrangulador. Ajá. Dice, literalmente pensé que iba a morir en ese cuarto. Por último, ese sentimiento me dejó. Salí corriendo de la habitación y bajé a la recepción donde se encontraba la recepcionista de turno durante la noche. Después de recuperar el aliento, le dije a la empleada lo que había sucedido. La recepcionista me dijo que en realidad alguien había sido asesinado en esta habitación. No dormí ninguna noche más en esa habitación. Exactamente, mira. Y la extraña muerte de Lisa Lam está llena de controversias y de misterios, escenas macabras y espeluznantes sin poder comprender lo que realmente le pasó. Ventes. Pues está bastante gacho, ¿no? Sí, pues yo sí. Creo que está horrible esa parte. Interesante que dicen que es una posesión demoníaca, ¿no? Sí, que no se sabe exactamente. Que fíjate sí. Que igual si hacemos un programa de hoteles, ¿no? Pues sí, hay que nos meter a varios, ¿no? Sí, bueno, tú vas a investigar. Pero tú dices que lo de escalofrío. Sí, sí. Estás pero si de plano. No, yo dije, no, pues sí, pero pues no, no hay nada macabro. Sí, sí, yo leo gemidos y lamentos, pero pues no necesariamente. Son de experiencias paranormales. Exactamente, luego no son paranormales, son pues bastante normales, diría yo, en un hotel. En un hotel, claro, se van a escuchar. Oye, fíjate que aquí tengo un correo. Ajá. Yo quisiera que le mandáramos un saludo a todas esas personas que nos están escuchando fuera de México, en todos los países que ya vimos en la página que nos están escuchando. Bastante, sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos, un saludo para todos los que nos escuchan en todos esos países, California, Estados Unidos, acá de este lado, Costa Rica, Venezuela, Argentina, en Sudamérica nos escuchan mucho, en Europa. Mucho allá. Un saludote para todos ustedes. Dice Salvador Cabrera Marín. Ajá. ¿Qué onda, chavos? Solo quería mandar saludos a todos ustedes, ya que tienen un programa chido y que entretiene a uno como radioescucha. Apenas tengo como medio año escuchando los podcasts y no puedo dejar de escucharlos. Excelente. Excelente, sí. Espero que sigan así, entreteniendo a la audiencia. Cuídense mucho y saludos desde California. Ah, mira, Salvador California, Cabrera. Sí, un saludo para Salvador Cabrera y toda su familia que andan por allá. Un saludo, Salvador. Muchísimas gracias, Salvador, que nos estás escuchando. Te agradecemos mucho que lo hagas y que nos recomiende y nos difunda, ¿no? Con todos los latinos que andan por allá. Ándale, exactamente, ¿no? Digo así. Fíjate que estaría bien. Y que un día se hospede ahí en el Hotel Cecil y que nos cuente qué onda. Sí, no, mándanos tu... No es cierto. Tu informe, sí. Oye, fíjate que aquí también tengo correos. Ajá. María Hernández, Pedro Moisés y también, espérame, por aquí estaba Alejandra Méndez, aquí está. Nos preguntan que qué opinamos del juego de Charlie. Sus correos dicen así. Hola, muchas felicidades por su programa. Les agradezco mucho, María Hernández. Ajá. Están muy padres y además los escucho en la noche ya para dormir, sí, cuando me da más miedo. ¿No? Como la mano peluda, ¿no? Sí, ¿no? Como sí claro. Que... No inventes. A Juan Ramón Sánchez. Sí, empezó bien, sí. Efectivamente, empezó bastante bien. ¿Qué opinan del juego de Charlie? Charlie. Es un juego, déjame decirte que yo no, lo vi mucho en las redes sociales. Porque lo he visto, ajá, exactamente en Facebook. Pero a ver, vamos a poner un poquito más de posturas interesantes en esto. Sí. Porque bueno, a mí me gustaría ponerle dos caras a la opinión que nos están pidiendo. ¿No? Claro. La primera es que realmente a mí se me hace una estupidez. Sí, sí, sí. Realmente, sí, o sea, es algo parecido, bueno, parecido al juego de los lápices. Ajá. Y tú pones una crucecita con los lápices y tienes ahí la palabra sí y no. Uh-huh. Y que una persona le pregunta y al igual, muy parecido a lo que se hace con la Ouija, ¿no? De sí. Que tú haces la entrada y le preguntas a la entidad de que si puede hacer preguntas, ¿no? Él te dice que sí. Y él te dice sí, sí o no y ya puedes continuar, ¿no? Y cuando terminas de jugar te tienes que despedir, si no, pues te carga el payaso, ¿no? Te carga el Krusty. Ajá, exacto. ¿Qué quiere decir? O el Grosso, ¿no? Sí, estamos en México. ¿Qué quiere decir te carga el payaso? Te carga el payaso, ese es un modismo, ¿verdad? Sí, sí, es un modismo. No sacamos modismos. Ajá, y nos dicen, y ¿qué quiere decir? Y muchos nos dicen, ¿y bueno, eso qué es, no? Es mala suerte, o sea, simplemente es una manera de decir que que ya te cayeron, que ya este... Es que responder con más modismos, o sea, eso, ajá, de que ya te cayeron... Que ya, pues, es ya... lo que... Que ya te descubrieron en lo que estás haciendo, ¿no? Exactamente, ya fuiste descubierto. Ya fuiste descubierto en lo que estás haciendo, o que ya te espantaron, ¿no? Sí, o que te va a pasar, ¿no? O que, o sea, te va a pasar algo. Ya no puedes evitarlo y te va a pasar. Exactamente, eso es te carga el payaso. Exactamente. Y la descomposición de los modismos es te carga el Krusty por el Krusty de los Simpsons, te carga el Broso por Broso, el personaje Broso, de Broso, exactamente. Entonces cualquier payaso ahí se puede integrar, ¿no? Ok, continúa. Sí, entonces realmente te digo, repito, se me hace una payasada. Sí. Pero sin embargo, hay una parte que a mí me gustaría enfatizar a todos. Ajá. Que es el hecho de no jugar con cosas que realmente no conoces. Exactamente. Sí. Es que, ¿sabes qué? Que más que otra cosa, lo que yo sabía de este juego es que no nada más es poner los lápices y dibujar el sí o no y hacer preguntas. Se supone que tienes que hacer todo un ritual para que ese juego de Charlie funcione como debe de funcionar. Bien decías que es algo muy parecido a la Ouija. Bueno, ajá, la Ouija no nada más es sentarte y preguntarle. Se supone que debe de ser un ritual anticipado antes de empezar a jugar y un ritual después de jugar. Entonces, es lo que yo sé. Pero sí, muchos han subido su video en las redes sociales. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si no sabes lo que estás haciendo... Mejor no lo hagas. Sí, exactamente. ¿No? O sea, yo realmente, la única tablet que conozco que le haces una pregunta y te contesta, la no, pues es la de Apple, un iPad con Siri instalada. Entonces, esa tablet sí le dices, Siri, ¿dónde ando? Búscame un hotel cerca que no esté embrujado y te dice. Ya te dice. Y te dice, y no tiene ni siquiera que hacer rituales. Esto tiene como un año aproximadamente que le preguntabas a Siri, ¿qué día es hoy? ¿Qué se festeja hoy? Y te contestaba, hoy se abren las puertas del infierno. Ah, de una galada. Sí, ¿te acuerdas? Realmente nunca lo comprobé. No, yo sí. Y sí, sí te contestaba. Sí, te decía eso. Sí, tenía como un año eso, ¿eh? Pero bueno, entonces la realidad es que yo, la verdad, nunca he jugado eso. Pero pues, sí he visto, ajá, muchos videos que han estado subiendo los chavos. Sí, volvemos a lo mismo, a retomar, ¿no? La primera tabla, por así decirlo, que se empezó a ocupar para por así decirlo, comunicarse con seres de otro mundo. O de otros planos. O de otros planos astrales. Ajá. Sí, es precisamente la Ouija, ¿no? Pero se cree que al igual que la Ouija, el juego de Charlie, al momento de ser la invocación, uh-huh, tú puedes invocar a un ser de los que se les conoce como bajo astral. Así es. Entonces estos seres regularmente lo que quieren es pues dañarnos como seres humanos o seres espirituales, ¿no? Así es. Entonces lo que uno les puede hacer a estas personas es pues dañarse precisamente. Y uno lo que está haciendo es abrirles la puerta. Claro. A lo mejor sin creer, porque tú piensas que es un juego inocente. Exactamente. Y pienso que en la mayoría de los casos lo puede ser. Es un juego inocente de que tú pones dos lápices en equilibrio y en ese momento un movimiento telúrico imperceptible para ti puede llegar a mover el lápiz, una brisita de aire, el mismo soplido de la respiración de la persona que está interactuando en ese momento con el juego, y pues tú ya te sugestionas que esté Charlie ahí contestándote, ¿no? Claro, claro. Pero en la minoría, sin embargo, puede ser que realmente hayan invocado algo. Exacto. Y sí, algo sí, que a lo mejor no puedan controlar. Exacto. Entonces, la recomendación es de que, pues no se metan, ¿no? O sea, realmente sí, pues, es un juego, pero es un juego que se puede tornar peligroso. Exactamente, sí, volvemos a lo mismo. Si no sabes qué es mejor, no sabes qué, o sea, mejor invocas no algo y luego no sabes ni cómo regresar. Exactamente. ¿No? Oye, ¿pero tú sabes por qué es Charlie? Porque pues, pues Charlie Brown, ¿no? O sea, es un especial de Charlie Brown de Snoopy de Navidad. De Halloween. Ah, de Halloween, sí. ¿Tú sabes por qué es Charlie? No, Charlie. La verdad es que no. Se supone que es el espíritu de un niño mexicano. Ah, ¿sí? Sí, se supone. llamado Charlie. Pero raro, ¿no? Se debe llamar Carlos. Es que no, eso Charlie. Es lo que yo no entiendo. O sea, ajá, se debería de llamar Carlos, ¿no? Pero yo me imagino que no es tanto el nombre, sino a lo mejor era el apodo de cariño, ¿no? Recordemos que de repente, okay, si te llamas Carlos, te dicen Charlie, ¿no? Entonces, ajá, yo me imagino que por ahí va el asunto. Supone que es el espíritu. Bueno, no, yo mexicano. Fíjate que yo tenía un primo que se llama Carlos, pero pero de chiquito le decían, ven para caca, donde te alcance. Así le llamaban. Sí, así le gritaba, ¿no? Sí, así le gritaba a mi tía. Fíjate. Entonces, pues así que decía, Charlie, Charlie, decía, ven para caca, donde te alcance, cabezón. Sí. Entonces decían cabezón, cabezón, ¿no? Bueno, podría ser. Podría ser. Pero no es el mismo del... No, pero digo... Entonces, hasta donde yo sé, es todo un ritual, ¿eh? O sea, lo que vemos en las redes sociales, nada más son los lápices que están cruzados y le haces la pregunta. Pero realmente es todo un ritual lo que se hace antes de eso y poder invocar al supuesto espíritu, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, si no sabes lo que estás haciendo, mi hijo, mejor... Sí, no, exactamente. No, o sea, lo hagas. La mayoría no creo que les pase nada, ¿no? Efectivamente. Pero pues a lo mejor que vayan a ser de los desafortunados que en lugar de comprar un billete de lotería ese día se pusieron a jugar Charlie y le salga algo. Sí, no. Y dices, claro, bueno, no, o sea, es jugar con... Oye, con fíjate, algo peligroso. Ajá. Martín, espérame ahorita porque tenía yo otro. Es Martín y Marcos. Martín y Marcos nos preguntan que qué opinamos de las, dice, qué opinan de las películas de actividad paranormal o de ese tipo de cintas que son con cámaras, grabando como cámaras de video. Así dice. Pues en realidad son interesantes, ¿no? Sí, yo creo que lo que quieren preguntar es que si qué opinamos, si son ciertas o no, o de qué pueden servir. Imagino que es lo que intenta preguntar aquí Martín Ortega. Bueno, vamos a intentar igual contestar de la misma manera como de Charlie, en dos enfoques: el enfoque personal, sin tener nada que ver con la ciencia, y más un poquito el enfoque científico. Así es. El enfoque personal, yo diría que son bastante macabras, ¿no? Sí. O sea, el hecho de que tú te puedas suponer que hay alguna entidad que te puede poseer a ti durante la noche, uh-huh, ajá, y que puedas hacer, que te pueda usar tu cuerpo para atacar a otra persona, y si es bastante macabro, ¿no? En, claro, estas de actividad paranormal incluso, no solamente ocupan el cuerpo, sino incluso hay escenas donde ellos están dormidos, y recuerdo que se ve que jalan las cobijas, pero pues no ves a nadie jalando las cobijas, sí, ¿no? Sí, claro. Realmente las cobijas se mueven solas, ajá, pero se mueven con una concordancia hacia un punto específico, de la misma manera como si una persona las hubiera agarrado y las jala. Así pero es. No se ve nada. Pero no se ve nada. ¿Dónde supones que es una entidad? Uh-huh. Puede ser un cable, un alambre o lo que tú quieras, ¿no? Claro. Pero sin embargo, pues son películas que alimentan mucho la curiosidad del ser humano y que hacen que nazca entre la intriga. Digo, bueno, son películas que, digo, vale la pena para los entusiastas. A mí nada más me gustó la primera. Yo sí, exactamente. Aclararlo, ¿no? Sí, sí, sí. A mí también la primera. Sí, hay partes donde te tiene así tenso, ¿no? Como Hitchcock, por ejemplo, el maestro Hitchcock, que era el otra suspenso, onda. Suspenso, sí, que era todo, sí. Pero te mantiene mucho en suspenso, pero al final como que dices, y luego entonces... O sea, ya me tuviste, sí, aquí en el hilo de la navaja durante todo el tiempo y de repente ya me saca los créditos, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, te mantiene en suspenso, pero realmente no te dice nada, no concluye nada. Entonces, claro, tú dices, pues, ¿qué parece documental chafa de Televisa? Digo, ¿no? Sí, puede ser. No, sí, sí. O sea, sí, a mí me gustó la manera en la que está realizada. Creo que es, y además fue una película, actividad paranormal, que marcó un estilo de cine. Sí, porque recordemos, por ejemplo, la de... Porque era la avanzada de los de bajo presupuesto, ¿no? Ah, sí. Que empezó algo así como lo de la Bruja de Blair y todo eso. Sin embargo, la de la Bruja de Blair creo que está todavía grabada de una forma diferente. Y Actividad Paranormal... Sí, el pinche camarógrafo estaba borracho. Sí, exactamente. Y Actividad Paranormal nos deja la cámara fija, donde puedes observar completamente el entorno. Entonces, creo que sí marcó una situación de un cine diferente. Sin embargo, creo que ya fue mucha jalada, dirías tú, hacer segunda, tercera, cuarta y quinta película. Sí, creo que fue la primera. Pero la 1 hubiera estado perfecta. Sí, la 1 fue... Y más la última escena, creo que avientan el cuerpo, ¿no? Al final, sí, la cámara, que tú estás por aquí y dices, ¡ay, madre! Y dices, hay tres finales diferentes. Yo vi ese, madre. Sí, yo sí vi los tres. Estaba bastante buena y bastante interesante. Interesante. Ahora, desde el aspecto científico realmente, pues... Como que le da mucha onda macabra el hecho de que estén utilizando cámaras, utilizando su visión nocturna, lo que es el infrarrojo. Ajá. Y eso le da mucha presencia de que le da un ambiente tétrico. Sí, ¿no? Está bastante. Entonces, de por sí, pues te mantiene tensa la película, donde dices, es que va a pasar algo, que no pase nada, ¿no? Sí. Pero tú estás esperando a ver qué te brinca. Sí, exactamente, como son las películas. Entonces, pues sí, o sea, denota mucho de noche, ¿no? Muy estilo Batman, que nunca he visto Ciudad Gótica al mediodía. Sí, sí. Entonces, todo pasa de noche, ¿no? Sí, efectivamente. En las historias de terror, en las de fantasmas, todo eso, no sabes cómo, están al mediodía, dan la vuelta a la esquina y es de noche, o sí, sea, y el pinche monstruo siempre los corretea de noche. Sí, nunca es en el nunca día. Nunca es en el día, ¿no? Y sin embargo pasas de mediodía a las 8 de la noche, así como darle la vuelta a la esquina. Efectivamente. Entonces, oye, vamos a invitarle a nuestros amigos que nos sigan escribiendo, ¿no? Claro que sí. ¿O tú cómo ves? No, pues obvio, que nos sigan escribiendo, que sí, nos digan qué es lo que les gustaría escuchar. Efectivamente, que nos manden sus relatos y sus historias, que nos manden sus comentarios, sus preguntas, sugerencias, sus críticas, por supuesto, también, para aquí, para el programa de Escalofrío. Oye, el día de hoy queremos platicar de un tema que bien lo dividimos un poco por la intensidad del tema, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de los panteones. Los panteones. El día de hoy, que tú nos vas a platicar acerca de todos los panteones que conoces. No, pues yo no. Fíjate que no son lugares de mí. Hay muchas historias. Se me hace como curioso, lo comentábamos en algún otro programa, que siendo el panteón Tierra Santa o Tierra Sagrada, empiecen a suceder como cositas ahí, ¿no? Pero a ver, ¿tú realmente piensas que ahí pasen cosas? Pues es que no sé si, digo, a mí nunca me ha pasado en un panteón. Exactamente, algo, ¿no? Es a lo que me refiero. O sea, hay dos caras de un panteón, ¿no? Ajá. El panteón visto por un esquizofrénico. Gracias. Que puede ver lo que se quiera ver. Sí, y el panteón visto por una persona a lo mejor normal, ¿no? Porque un panteón, yo pienso que en un momento puede ser hasta el lugar más tranquilo que te puedes imaginar, ¿no? Así es. ¿Por qué? Pues cuídate más de los vivos que de los muertos, ¿es qué te van a hacer? Pues sí. Entonces yo pienso que vas a encontrar más paz y tranquilidad yéndote a leer al panteón a mediodía, claro está, en una biblioteca, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces, digamos, por eso te digo de que hay que verle las caras a los panteones, ¿no? Sí. Ya que la gente que se suele autogestionar y todo, o sea, pues si quiere ver muertos levantándose de las tumbas o cementerio de mascotas o lo que tú quieras. Sí, claro. Pues lo van a ver, ¿no? Sí, obviamente. Sí, yo recuerdo una vez una anécdota contigo. Sí, ya la comentamos, creo. Sí, sí, exactamente, donde pues ya estábamos viendo hasta los muertos salirse de las tumbas porque vimos una abierta, ¿no? Sí, efectivamente. Pero realmente nunca se movió nada, todo es nuestra imaginación, nada. Pero maldita pinche imaginación que tienes uno a esa edad, que híjole. No, hombre, está terrible, ¿no? Exacto. Sin embargo, fíjate que, por ejemplo, en el Panteón Dolores hay una situación bien rara. Ajá. Cuenta la gente que pasa, ya sabes, a las 3 de la mañana en su auto. 3 de la mañana. 3 de la mañana en su auto. No pasan las cosas dentro del panteón, hasta donde yo sé, adentro no. Pero pasas tú manejando y se dice, hay ahora sí que historias, en las que dicen que pasas por el panteón, de repente volteas al retrovisor y ya traes a una persona de la tercera edad, sexo femenino atrás de ti, el acento detrás de tu auto, ¿no? Ay, eso es lo que dicen. Otras versiones, inclusive de taxistas, es que justamente en el Panteón Dolores pasas en la noche, en la madrugada, y hay una mujer que te hace la, que le hace la parada. Saben que no es una mujer real y se pasan derecho, pero metros más adelante ya la traen en el asiento de atrás. ¿Y si le hacen la parada, qué pasa? ¿Quién sabe? No, no sé. O sea, nunca habían dicho la parada. No, pues imagínate, tú le vas a hacer parada a un... Pues quién sabe, depende de qué sabes tú. Sí. ¿No? Sí, no, bueno, quién sabe, no sé, a lo mejor es... Bueno, sin embargo, por ejemplo, yo de los panteones lo que me han contado no son cosas de espanto. Son cosas que ocupan más a los panteones precisamente, pero como centros ceremoniales. Sí. Principalmente los enterradores o los veladores que hay en los panteones. Aquí, por ejemplo, en el Panteón de San Cristóbal, que es el que tenemos muy cerca de nuestros domicilios, que he tenido la oportunidad de conocer un poquito al que trabaja ahí, al velador, no al precisamente velador. Al enterrador, porque este señor ya está muy viejito, pero sí al velador del panteón. Y lo sí. que dice mucho es de que, pues realmente no te espanta, ¿no? Es un lugar muy tranquilo. Muy tranquilo. Pero sí. Sin embargo, la gente suele ir a hacer allá como que sus ritos extraños, ¿sí? De hacer invocaciones, precisamente a lo mejor bajo la creencia de que es un lugar santo, como tú bien lo estuviste mencionando. Así ¿no? es. Otra de las cosas de que pues cuando han hecho excavaciones en las tumbas, no ahí, pero son anécdotas que él me contó de otros panteones. Sí, sí, sí. Que han hecho los hoyos para las tumbas, han encontrado fetiches con un montón de alfileres. Ajá, sí, sí, por sí. Por ejemplo, entonces que hay mucha gente que vaya a hacer sus brujerías, sus pociones mágicas y todo. O a dejar sus cochinadas, ¿no? Van y dejan sus brujerías y van y las avientan ahí o las entierran. Sí, claro. Simplemente por ser un lugar de lo que es, un lugar a lo mejor santo, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues más que nada tú dices, han encontrado ese tipo de cosas, pero no son precisamente de los muertos, sino más bien de los vivos. Sí, claro. Con las creencias de los muertos. Porque esos lugares, los camposantos o los panteones, ya están destinados. Aunque todavía no estén llenos de muertos, que no va a tardar mucho en estarlo, pero hay áreas que están muy libres, y esas áreas son ocupadas para ese tipo de cosas. Y que principalmente, fíjate que son las mujeres. Sí, es que volvemos al mismo punto, ¿no? La mujer es muy creyente de ese tipo de cosas y ir a meter fetiches pues, para controlar al marido, para hacer que se acerque un pinche gandalla que es mejor que los deje en paz, que no sepa qué lo quieren otra vez de vuelta. Claro. Y cosas así, ¿no? Pero muy pocas veces se han dado, yo he tenido conocimiento de personas que realmente las hayan espantado dentro de un panteón. Sí, en el interior del panteón. No, inclusive creo que hay una familia que vive ahí, ¿no? En el Panteón Dolores. En una de no, las... Así no sabré decir. Sí, que, creo ¿no? que hay una familia, unas personas que viven ahí adentro. Son parte de los vigilantes del panteón. Y ellos comentan que también es un sitio muy tranquilo, ajá, ¿no? Pero yo creo que también... Lo que tú dices es que es la sugestión de la gente, ¿no? Sí. O sea, vas al panteón y son muertos, ¿no? Son tumbas. Entonces, igual ya vas con esa predisposición de que algo sí. puede pasar. Porque ¿no? te empiezas a predisponer, mira, por ejemplo, yo sí estaba en los panteones y no precisamente enterrando gente ni metiendo fetiches. ¿Quién sabe? No, fíjate que una de mis aficiones, que es la fotografía, con un amigo, Roberto, que le mando un saludo. Ojalá que es el que me empezó a enseñar mucho sobre fotografía. Una de las cosas que nos gustaba mucho fotografiar era precisamente algunas de las tumbas dentro de los panteones. ¿Por qué era esto? Porque realmente una tumba te cuenta, puede ser que te cuente una historia, es un tipo de arte. Uh-huh. O sea, si tú te das cuenta, pues puedes ver desde la tumba lujosa de mármol que tiene ángeles, arcángeles, en la tumba familiar hasta la tumba más humilde, donde simplemente tiene el montículo de tierra y una cruz de madera con un pequeño letrero que apenas ya se alcanza a sostener, ¿no? Claro. Entonces puedes ver muchos tipos de historias ahí, y el hecho de fotografiar muchas criptas y todo, empiezas a ver otro tipo de artes y de connotaciones que hay en un panteón. Sin embargo, al momento de que nosotros, bueno, al menos yo, que estaba ya mucho tiempo, digamos una hora, dos horas en el panteón, sí empezabas a tener la sensación así como que de, pues ya, ¿no? Ya como que mejor vimos otro día, ¿no? Ya vámonos, sí, claro. Ya vámonos, porque como que está muy solito aquí, ya no veo gente. No, y esperemos que no la veas. Y espere, no, o sea, gente viva. Sí, perdón. La gente que va a ver a sus difuntos, todo eso, como que dices, uy, estamos muy solitos y la puerta para correr hasta allá está muy lejos, ¿no? No, sí, claro. Quieras o no, te empiezas a sugestionar un sí, poco. Sí, sí. Cuando realmente, te repito, o sea, yo saqué cientos de fotos, si no es que miles de fotos en los panteones, y en ninguna foto, créeme, en ninguna foto salen espíritus, no sale gente muerta, ni transparente, ni nada. Que eso posiblemente es un mito, ¿eh? Nosotros hemos, estudiando la fotografía, hay una manera muy fácil, con el flash de noche, como tú quieras, de hacer a la gente transparente, ¿no? Yo te puedo poner a ti al lado de una tumba y que tú aparezcas como un fantasma. Ajá, sí, simplemente sí. Con una fotografía de larga exposición. Nosotros lo hemos hecho muchas veces. Ajá. Ahora con la cámara digital no es más fácil, realmente es lo mismo, pero digamos que ves el resultado de manera inmediata en la pantallita, ¿no? Claro. Cuando nosotros hacíamos eso, eran con negativos y tenías que ir, revelar el negativo, imprimir la foto, y posteriormente veías tu resultado, ¿no? De la foto. Pero eso realmente es algo muy fácil de hacer con un flash y una foto de larga exposición. Sí, claro. Con una cámara profesional, cualquier cámara profesional te hace eso. Entonces digamos que ahí es algún mito que tú puedes decir, pues puede ser que no sea tan cierto, ¿no? Claro, claro, que tenga una explicación científica, exacto, de lo que está pasando. Y esto, quiero hacer énfasis en que nosotros no lo hacíamos nada más en un panteón, ¿eh? O sea, nos dimos a la tarea de ir a varios panteones en la ciudad y panteones antiguos en varios pueblos donde queríamos denotar o fotografiar diferentes tipos de criptas, porque muchas veces la cripta o la tumba en sí era formada en base a las creencias tanto de las familiares del difunto, sí, como claro, del difunto mismo. Como exactamente. Fíjate que me llama mucho la atención un cementerio, también un panteón, que existe en París. En París. En París. Fíjate que este panteón se dice que está embrujado, ¿no? Ajá. Pero fíjate que está como que ambientado, por así decirlo, por calaveras y huesos humanos, miles. Ajá. Y son pasillos para entrar al cementerio y hay calaveras y huesos humanos, ¿sí? Ajá, ahí. Y entonces la gente que lo visita relata que siente presencias atrás, que se ven sombras como van caminando, cosas así. Es uno de los panteones, por así decirlo, que, ajá, están catalogados como embrujados ahí en París, Francia. ¿Cómo ves? Está interesante. Ahorita que estás hablando de eso, recordé que en uno de los viajes aquí tenemos a Hidalgo, bueno, al estado de Hidalgo, sí, muy cerca, ahí hay un lugar que se llama Real del Monte. Así Mineral es. Del Monte. ¿De dónde son los pastes? Pues eso dicen, ¿no? Pero los pastes realmente, si hacemos la nota introductoria, era la comida que tenían los mineros en el área de Pachuca, Hidalgo, cuando las minas eran explotadas. Ok. Entonces era como una comida rápida, sencilla, que nutría y que no necesitaba, y que era barata. ¿Por qué? Pues porque era para toda la perrada, que así los trataban, era para todos los mineros, y ajá, que comieran rápido y ni siquiera se lavaban las manos. Por eso tiene una pequeña costillita en la parte superior, los famosos pastes, y eran para eso, ¿no? Ajá. Y se mitificó que pues provenían de mineral, todo eso, porque ahí precisamente hay muchas de las minas. Una de las minas de oro grandes que se explotaron, claro, están que sí, ahí. Pero, pues así que te puedo yo decir, ¿son de ahí? No, te puedo decir. Ahora, coméntale a la gente que nos escucha en otro país, ¿qué son los pastes? Los pastes. Es una, es que decir, es que empanada. Exactamente, es una especie de empanada, como los pueden conocer en otros lugares. Ajá. O es una especie de pan. De que se llama de hojaldre. Ajá, pan de pasta hojaldre. Ajá. Que está relleno con un guisado. Ajá, o con un postre. En realidad el paste es de guisado. El postre ya se le hizo a los nuevos pastes que venden aquí de manera comercial en Pachuca, Hidalgo. Uh-huh. Pero la característica que tenían estos panes rellenos o estos pastes es que en la parte superior tenían como una costilla de trenza. Ajá. De trenza de masa dura que tienen los panes en la parte de arriba. Muchos se la comen y dicen, ay, qué bonito el adornito, pero no era un adornito. Era donde los mineros tenían que agarrar de esa costilla el pan para comérsela. Ok. ¿Por qué? Porque los mineros no se lavaban ni siquiera las manos para comer. Ok. Y ya se sabía que era una fuente de infección el estar comiendo con las manos sucias. Sí, claro. Entonces esa costilla fue diseñada para que de ahí la agarraran, se comían todo lo demás, el guisado y el pan, y la costillita la tiraban. Ajá. Sí, para eso es esa costilla. Ah, fíjate. Por eso los pastes originales tienen esa costilla. Esa costilla. Creo que realmente ahorita nada más lo tienen ya los de frijol. Ah, ya, mira, fíjate. Sí, ese es un dato, ¿no? Es un dato. Ahora pero sí, ahí en Real del Monte. Volviendo a Mineral del Monte, ahí hay un panteón muy famoso, muy antiguo, que fue uno de los que fui a fotografiar con una amiga. Es el Panteón Inglés. Ok. Sí, ese está localizado en una de las cimas, uh-huh, que hay, porque es una parte como montañosa. Las partes bajas son los accesos a la mina. Incluso se puede hacer visitas a las minas ahí. Uh-huh. Pero en las partes altas hay un panteón que se llama el Panteón Inglés. Inglés, ajá. Ahí volvimos a sacar fotos, hay curiosidades, digamos, tumbas muy curiosas que fotografiamos ahí, muy al estilo inglés, porque fueron de las colonias inglesas que vinieron aquí en el momento de la explotación que tenía de las minas ahí en Pachuca Hidalgo, ¿no? Sí. Pero sin embargo, ese tiene una curiosidad. Hay una tumba de un famoso payaso que se llama Richard Bell. Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí. Este se supone que llegó a París con el circo Horrín. Ajá, sí, sí. Y ya después él se separó y se dedicó a hacer su propio espectáculo. Su propio espectáculo. Así es. Uh-huh. Cuentan también que él fue uno de los únicos soldados que participó en la Primera Guerra Mundial. ¿A poco? Sí. O sea, ¿él fue uno de los primeros? Ajá. ¿O fue el primero? No, fue uno de los, creo que es el único de los soldados, uh-huh, que estuvieron en la Primera Guerra Mundial, que está enterrado ahí en ese panteón. Ok, ajá. Pero sin embargo, se supone que él sobrevive a esta guerra mundial. Ajá. Y que por alguna razón su país natal, uh-huh, Inglaterra, es desterrado, como que es repudiado allá. Ahorita como vamos que a ver no, si encuentro el porqué es la razón. Pero yo sé que él decide, todas las tumbas que están en ese panteón están orientadas hacia un punto específico. ¿A poco? ¿Sí? Ajá. Que es el lugar. En ese punto específico, cuando tú vas en línea recta, ese lugar apunta hacia Inglaterra. ¿A poco? Todas están apuntadas hacia ese horizonte y todas están apuntadas hacia Inglaterra, ah, menos una tumba. ¿Qué es la de él? Que es la de él, la de este payaso. Esta está apuntada exactamente para el otro lado. ¿Por qué? Porque él dice que así quiso él que lo enterraran. Porque él hasta en su muerte le dio la espalda a Inglaterra, así como Inglaterra le dio la espalda a él en vida. ¿A poco? Y es la única tumba que hay ahí que está apuntada hacia el contrario de todas las demás. Y preguntando ahí con el cuidador, es precisamente esta, esta historia la que nos narra. Sí, claro. Así es, Uriel. Hay otra tumba, por ejemplo, que nos contaron ahí, y es lo que te repito, ¿no? Cuando nosotros sacábamos fotos en los panteones, era porque muchas de las criptas cuentan realmente algo. Claro. Este es interesante porque era el relato de una mujer que se llama Helen Mayori. Esta se enamora de un mexicano y su padre se opone rotundamente al romance. Y lo que hace ella, más puro estilo de Romeo y Julieta, lo que tú quieras, esta joven inglesa mata al joven, a su enamorado, de un balazo, y posteriormente ella agarra, se pone la pistola en la sien y también se mete un tiro. ¿Cómo? Y así completa ya la tragedia. Sí, sí, claro. ¿Sí? Como Romeo y Julieta. Y entonces es una de las más bellas tumbas que hay ahí, porque es incluso de mármol italiano. ¿A poco? Exactamente, entonces digo, esa es de las historias. Sí, claro. Eso me queda perfectamente claro, ¿no? Oye, fíjate que entonces sí está como raro el asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, el del payaso este que contabas, pues sí está como acá que le dio la espalda completamente a Inglaterra, ¿no? Sí, hay varias historias, ¿no? Unos dicen que pues no apreciaban su humor allá, otros de sus compatriotas lo veían feo, lo veían de arriba hacia abajo porque venía de una cuna humilde. Sin embargo, lo que sí pues es que era el único ¿cómo se llama? Soldado inglés que está enterrado en México. Fíjate. Y porque él estuvo en la Primera Guerra Mundial. Y luego ya se hizo, o ya era payaso desde antes de que se fuera. Y la verdad no sé. O ya después se hizo. Ya después se hizo, porque incluso cuenta que él no muere aquí en Real del Monte, él muere en Nueva York. Sí, sí, sí. Pero él, bajo sus deseos, es trasladado a Real del Monte, ya que él adquirió ahí su terrenito, por así decirlo, que era la tumba, pero sí específicamente pidió que estuviera orientada al lado contrario que las otras. Sí, para darle la espalda a Inglaterra. No, fíjate. No, pues está cañón, ¿eh? Fíjate que también el Panteón de San Isidro, aquí en el Distrito Federal, fíjate que ahí también cuentan las malas lenguas, que se ven figuras caminando entre las tumbas. ¿A poco sí? Sí. ¿Y no son otras personas que van a visitar a sus muertitos? Pues mira, yo creo que sí puede ser, ¿no? Lo más curioso es que pues no hay nadie. O sea, porque eso te lo creo un primero o 2 de noviembre, ¿no? Pero también estás de acuerdo que de repente cuando vas de visita, otros días al año no hay tanta gente, ¿no? Si acaso una o dos personas por ahí que te llegues a encontrar. En el Panteón de San Isidro, fíjate, también dicen que por ahí se aparecen figuras caminando entre las tumbas. Ve a ver, ¿no? Pues fíjate que no les tengo tanto miedo a los panteones, tío, porque sí, sí, y nunca ha pasado nada extraordinario ni paranormal, ¿eh? Y sí hemos estado en panteones, la verdad nunca solo, pero por ejemplo con este cuate Roberto, cuando sacamos esas fotos, pues sí, había veces que estábamos nada más los dos en el panteón. Ajá, sí, sí. Y nunca realmente nos pasó algo raro, ¿no? Hay incluso curiosidades que nos contaron. Recuerdo ahorita otro que visitamos, que era el Panteón de Chignahuapan, Puebla, aquí en México, en el estado de Puebla, precisamente. Claro. Ahí hay un área muy padre donde en noviembre hacen la Feria de la Esfera. Ajá. Y venden esferas de todo tipo para las posteriores fiestas decembrinas, muy económicas, y ahí las fabrican. Ah, muy bien. Ajá. Bueno, este lugar tiene una laguna, que es precisamente la laguna de Chignahuapan. Claro. Que está muy cerca del panteón realmente. Entonces cuentan que pues hay apariciones macabras, pero no de espantos, que ha pasado que de repente encontraban a los muertos flotando en la laguna. Por el mismo acercamiento. Sí, pensar, sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces que se hicieron una serie como de túneles. Sí. De túneles que se hicieron por medio de la humedad y de las mismas filtraciones del agua, que pasaron a cierta distancia del panteón, uh-huh, y muchas de las tumbas fueron afectadas, pero fueron afectadas por la parte de abajo, subterránea, claro, ¿no? Claro. Entonces se hicieron estos boquetes y y muchos de los muertos salieron flotando hacia la laguna. Claro. Digo, es un dato curioso que yo sé referente a los panteones. Claro. Sin embargo, pues digo, no es nada de espanto, no es. No. Fue algo natural de que el agua penetró en inundaciones, en lluvias torrenciales que hicieron que subiera mucho el nivel de la laguna de Chignahuapan y causó este tipo de fenómenos. Digo, claro, no habrá sido nada agradable que estés tú nadando o pescando en la laguna, porque se ocupa para pescar, no tanto para nadar, pero se ocupa para pescar. Sí. Y que estés tú pescando y que de repente salga un muerto flotando. Sí, ¿no? No precisamente riéndose ni nada de eso, pero simplemente de verlo, dices, ay, la torre, ¿no? Sí, fíjate, este panteón de San Isidro está ahí en Azcapotzalco. Sí, así es. Y bueno, pues la verdad es que es lo que platican ahí, que se ven figuras caminando entre las tumbas en la noche. Entonces, ajá, está bastante raro también, por ejemplo, en el panteón de Iztapalapa. ¿Te acuerdas que cuando hicimos el programa? Ese sí ha de estar así, ¿no? Llenísimo. Pero llenísimo. Y no es que ahí los entierran parados. Imagínate cuántos se mueren allá en Iztapalapa. No, es que ahí estás mal. No, ¿cuántos se mueren? ¿A cuántos matan? No sé. Exactamente. Entonces, déjame decirte que ¿te acuerdas que alguna vez, cuando platicamos de las leyendas del metro, había una que decía que era del metro Panteón, precisamente? Ese es uno, del metro Iztapalapa, porque la estación está muy cerca del Panteón también. Ah, caray, a ver, recuérdame esa. Sí, ¿te acuerdas que decían que en la estación Iztapalapa también se aparecían, ajá, y se oían gritos y eso? Porque también cuando hicieron la excavación de esa estación, de esa línea, tuvieron que construirla en una parte del Panteón, que inclusive pidieron permiso y toda esta cosa. Entonces se dice que en ese panteón también espantan, también en el metro Panteones, porque pasa esa línea por el metro, justamente por el panteón, ¿no? Que inclusive tuvieron que pedir permiso. Ajá. Entonces yo pienso que es también un poco de lo que la gente puede aportar de su cosecha a este tipo de situaciones y este tipo de lugares, ¿no? Tampoco creo que sea todo totalmente cierto. A lo mejor igual por, ajá, ahí hay cosas que no, igual y no sucedieron, o igual fue producto a lo mejor hasta de tus nervios, ¿no? Eso sí. Pero sí hay esos reportes que han visto, que han escuchado ruidos extraños o apariciones medio raras en el Panteón de San Isidro, en Iztapalapa y acá en el Metro Panteones, ¿no? Sí. Hay apariciones, digo, o sea, a mí nunca me ha pasado nada, lo repito. Pero hay historias, hay una persona que me contó, por ejemplo, de una aparición que pasa en el panteón principal, pero de Mérida, Yucatán, también aquí en la República Mexicana. ¿Ah, sí? Me contó de la historia de un bebé que los papás, por descuido, tiene un accidente, su hijo de 2 años, y muere ahogado. Ay, caramba. Ajá. Sí, entonces ellos pues van, entierran al bebé en este panteón, y pues todos los días iban y le lloraban y le rezaban durante varias horas al bebé, pero esto pasaba diario, ¿no? Diario, claro. Y posteriormente dice el cuidador que de repente empezó a ir el papá solo, que se la pasaba horas llorando al niño. Se la pasaba horas llorándole, pero durante la noche. Entonces se le hizo raro, pero pues dijo, bueno, pues es que es la pena del padre. Del, ¿no?, papá, ¿no? Claro. Y posteriormente dice que días después o semanas después fue la esposa a rezarle y a llorarle nuevamente a su bebé, y que le comentó, dice, ah, es que sí, he visto que su marido viene en las noches, ha venido a ver también la tumba de su hijo en las noches, y también le reza y se la pasa llorando. Ajá. Dice, no puede ser. Dice, es que mi esposo, semanas después de que falleció mi hijo, dice, él se suicidó y lo enterraron en Campeche, en su natal Campeche. ¿Cómo crees? Entonces, que ahí se entera el cuidador que realmente el señor estaba muerto, ¿no? Entonces piensan que es su alma que está penando y que va a ver al niño. Fíjate. Ajá, o sea, él lo que estaba viendo era ya un muerto, ¿no? Sí, no manches. Bueno, muerto, un espíritu, ¿qué es? Pues sí. ¿No? Porque quién sabe cómo será. Bueno, es que también fue tanta su... Pues obviamente era su hijo, que lo quería tanto. Y pues igual él se suicidó, pero como sigue yendo a visitar, ¿no? Está como raro esta onda, ¿eh? ¿Pero tú qué piensas? ¿O sea, realmente ha pasado algo así, el estilo, o sea, de los panteones? Porque esta es de las únicas historias que conozco donde pues, realmente se aparece algo, ¿no? Claro. Sí, mira, es que también, déjame decirte, por ejemplo, si algo como en concreto, ¿no? Ajá. Sí, mira, por ejemplo, estas, este panteón de Iztapalapa que te comento. Ajá. La gente que reporta ver... las apariciones de personas tienen una vestimenta de épocas antiguas, o sea, sí están ahí en las tumbas y todo, pero sus ropas son como antiguas, no son de la época actual, ¿no? Y pues bueno, incluso han reportado experiencias dentro del metro, como te comentaba, ¿no? Ubicadas cerca del panteón, cuando pasaron la línea, tuvieron que ocupar una parte del panteón de Iztapalapa. Realmente, No sé si esto sea algo verídico. Digo, yo en el panteón tampoco nunca me ha pasado nada. Inclusive he estado en el panteón, inclusive en el panteón Dolores, fíjate. En el panteón de aquí que tenemos cerca. Pero nunca me ha pasado nada dentro del panteón. O sea, yo también pienso y creo que mucho tiene que ver los nervios o la sugestión de la gente de encontrarse en ese lugar donde hay... Solo así que cadáveres, ¿no? Yo imagino, porque también sabes que lo mismo pasa en la morgue. O sea, a ti te dicen morgue y hasta sientes miedo de entrar, ¿no? No está en una morgue. ¿No? O sea, hasta tú dices, ay, no, espérate, ¿cómo voy a ir ahí, no? Entonces, a lo mejor y lo que te pasa allá adentro no es tanto, o lo que llegue a pasar allá adentro no es tanto el hecho de que suceda algo realmente paranormal, sino a lo mejor es los nervios ya que tú tienes, ¿no? Sí, exactamente. De estar en el lugar. Ya te estás autosugestionando antes de que algo pase, ya estás tú con los pies de punta, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, sin embargo, recuerdo historias curiosas. Fíjate que hay historias también de animales que visitan a los panteones, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, ahí recuerdo un relato que leí en algún lado, que era de un perro que visitaba la tumba de su amo. Sí. O sea, que era una persona, un señor ya de edad avanzada, fallece, el señor vivía con su perro, y los familiares, pues deciden llevarse al perro, ¿no? Porque el perro ya se había quedado solo, deciden claro. Llevarse al perro a su casa, y a seguirlo cuidando, no había problema. Uh-huh. Pero vivían muy cerca del panteón donde fue enterrado su dueño. Su dueño. Entonces dice que este perro lo que solía hacer era, pues de que se iba... Se iba y se escapaba, por así decirlo, y ellos cuando salían a buscarlo, lo iban a buscar al panteón, entonces el perro se iba a echar a la tumba de su dueño. Eso no es el dato curioso. El dato curioso es que les cuenta el cuidador del panteón que el perro en ocasiones se echaba de panza y se ponía feliz y todo, estando solo en la tumba del amo, como si una persona estuviera con él. Sí, claro. Como si una persona estuviera haciendo caricias y le estuviera jugando con él. O sea, el perro actuaba de esa manera, que incluso decía el cuidador que hasta escalofrío le daba ver al perro hacer eso, ¿no? Porque parecía que realmente estaba interactuando con una persona. Con una persona. Entonces tienen la creencia de que posiblemente los animales pueden ver el alma de los muertos. De los muertos. Fíjate que eso también es un dato curioso. Hace un par de días vi un video en internet. Digo, esa es una curiosidad, no es nada para... No, no es la foto esa del diablo en el panteón. No, no, esa es una payasada. Esa es una payasada verdaderamente. No, fíjate que es el video está muy tierno, la verdad. Hasta sentimiento da. Porque es un perro que está llorando literalmente. Ajá. Está echado en una tumba y está llorando, así claramente el perro está sufriendo y llorando porque era su amo, y está en la tumba llorando. El perro hasta aúlla y se ve cómo está sufriendo el perro, ¿no? Es algo muy curioso que me ahorita me hiciste acordarme con la anécdota que contaste. Está extraño, ¿no? Inclusive decían que los perros pueden ver, ¿no? Que si le quitabas las lagañas a los perros. Ah, sí, exactamente. ¿Te acuerdas? Que te pueden dar unas infecciones ahí, ¿no? Sí, era una creencia popular de hace muchos años que si le quitabas las lagañas a los perros y te las ponías tú, podías ver lo que veían los perros, ¿no? Exactamente. Es una creencia. ¿Cómo ves, Humberto? Fíjate que también, ¿me mandé? Sí, esa creencia va a haber generado mucha conjuntivitis en la población. Sí, pero... No, sí está interesante, sobre todo porque los animales sienten, fíjate, no tanto los perros, también los gatos. Pero yo pienso que el perro es más no perceptivo, posiblemente sean los gatos, ¿no? Ya ves que incluso los egipcios tenían la creencia de que eran como los guardianes de las puertas a otro mundo. Así es. Que ellos son los que te podían llevar y que eran los únicos que podían atravesar entre el plano de los vivos y los muertos. Así es. Pero pues yo pienso que realmente el gato suele ser un poquito más ingrato, ¿no? Es muy egoísta, él le importa más lo que él es y todo lo demás. Ahí se ven. Y el perro, sin embargo, es más noble y está más unido con el amo. Con el amo, precisamente, con el ser humano. Le es más leal, noble y fiel. Entonces, no, yo confiaría más en un perro que en un gato. No, bueno, sí. A pronto, ¿no? Pero fíjate que aún así como que sienten. Y además sí, como que a mí no me laten mucho los gatos, pues soy alérgico y, siempre he tenido perros. Sí. Oye, entonces, ¿quién te hace la limpieza tú? Mis gatas. Ah, pues entonces, ¿cómo no quieres salir? Es que nada más soy alérgico a los gatos, a las gatas. Ah, las gatas no. Y menos de noche porque todas son pardas. Sí, me imagino. Muy bien, Humberto, pues fíjate que ya platicamos un poquito acerca de los panteones. Vamos a invitar a nuestros amigos a que nos sigan escribiendo para que tengan aquí una comunicación con nosotros en este espacio llamado Escalofrío. ¿A dónde nos pueden escribir, Humberto? Ah, claro que sí, Uriel, pues al correo radioescalofrio1@gmail.com. Sí, así como nos han hecho nuestros amigos que amablemente nos escribieron. Sí, que nos sigan escribiendo, realmente tenemos un montón de cosas de qué hablar todavía. Sí, pero muchísimas. Ahorita no podemos tener ningún invitado porque son días como que medio complicados. Sí, además ha estado lloviendo mucho. Sí, aquí las lluvias son torrenciales. Cuando Dios quiere que llueva aquí es porque nos quiere ahogar a todos, ¿no? Sí, exactamente, sí, ha estado lloviendo mucho, entonces se ha hecho algo complicado. Ajá. Para nuestros invitados que no hemos podido poner de acuerdo para esta situación, pero esperemos que ya pronto haya más personas aquí con nosotros, ¿no? Sí, claro que sí, Uriel. Entonces, igual y a lo mejor alguien quiere venir a contarnos sus anécdotas, ¿no? Y estaría bueno que estuvieran hablando sobre los panteones, ¿no? Seguimos hablando un poquito más sobre panteones, sobre lo que rodea a los panteones. Pues así es, porque hablando de rodear, también hay mujeres que hacen sus rituales y que se ponen a danzar alrededor de los panteones. Así es. Y no precisamente son bolas de fuego ni nada de ese estilo, ¿no? Son viejas locas que creen que con eso van a lograr algo. Sí, efectivamente. Pero bueno, con creencias finalmente. Con creencias de cada quien. Sí, ¿no? Entonces digo, hay que invitar a nuestros amigos si alguien quiere venir a contarnos sus anécdotas. Ajá. O lo que ha pasado o las creencias que tiene. Pues adelante, ¿no? Aquí los esperamos, que nos manden su correo, que nos expliquen, que nos digan y nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿O tú cómo ves? Claro que sí. ¿Cómo de qué nos gustaría hablar en el siguiente programa? Pues, hay muchos temas. ¿Cuál quieres hacer primero? Tú échale. No sé, a mí me gustaría hablar también de seres antropomorfos. Pues va. Cosas raras, ¿no? A lo mejor, o más mexicanas, de los nahuales, por ejemplo. Fíjate que hay una, no sé si esté catalogada como ciencia. Ajá. Que se llama criptozoología. Criptozoología. Sí, que se supone que es la ciencia que estudia, o es la parte que estudia todos estos animales, entre paréntesis, así decirlo. Ajá. Que alguien ha visto, como por ejemplo, no sé si recuerdes, de los animales como extintos, ¿no? Por así llamarlo. En eso entraría un, este animalito que era como un, es un conejo con cuernos de venado. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión por ahí se comentó ese tipo de situación? Ajá. No sé si esté catalogada como ciencia, pero sí se llama criptozoología. Y es todo este estudio de este tipo de animales que igual nada más se vieron una vez, ¿no? Entonces, pues sí, estaría interesante entonces de seres antropomorfos. Y estaría bueno, ¿no? Hay varios ahí en el libro que nos recomendaron de Supernaturalia. Sí. Habrán varios de eso. Ah, sí. Sí, a lo mejor en un poquito más sobre duendes. Puede las ser. Las comparaciones de los duendes. Que es que hay muchos y diferentes, ¿no? Sí, exactamente. Y además hay más historias que qué barbaridad, ¿eh? Ajá. No, la verdad, órale, me parece bien. Entonces, los siguientes programas de eso vamos a hablar. Claro que sí. ¿Te parece? Me parece perfecto, Uriel. Muy bien, Humberto, pues después de todo esto espero que sigas yendo al panteón. Sí, para sacar fotos. Pero de noche. No, de noche no, gracias. Un 2 de noviembre. Les tengo bastante. No, fíjate que sí. Fíjate que hablando de eso, sí tengo muchas ganas de ir un 1 y 2 de noviembre a los panteones. Hay una cultura muy rica aquí del Día de los Muertos en los panteones. Y hay zonas que quiero ir a fotografiar porque en esas zonas la gente se va a pasar el día con sus muertos y eso lo quiero fotografiar. Claro. Precisamente sí, sí. En las noches van y todos cenan en familia, cenan en la tumba del muerto, platican y realmente... Como si estuviera ahí. Exactamente, o sea, van y cenan con sus muertos, pero literalmente van a la tumba, llevan la comida ahí y hacen como tipo fiesta estando con sus muertos. Sí, es que entonces en esos días y en esos pueblos donde tienen esa tradición, el lugar con más vida en el pueblo es el panteón, en esos días. Y a mí sí me gustaría fotografiar eso. Fíjate. Pero ya tendremos eso en otra ocasión. Así es. A ver qué vamos a hacer este año para Día de Muertos, ¿no? Muertos. Estaría bueno, excelente para eso. Me parece muy bien. Recordemos que Día de Muertos es diferente a Halloween. Totalmente diferente. Pero bueno, me parece muy bien. Un saludo a todos. Gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente programa. Cuídate mucho, Humberto. Igualmente, excelente noche. Te la vas excelente. Hasta luego. Bye.